Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay algo que hacemos permanentemente en esta parte de Mundos Diferentes, que es tratar de colocar lo que difundimos, la música o a los músicos, en un género. Eso permite identificar qué es lo que se está escuchando y, por otra parte, también genera un contexto de producción de una obra que se ubica con claridad dentro de algo que a su vez le da sentido. En esta rica discusión sobre los géneros hemos tratado también en algún momento de atravesarlos, de ir hacia los músicos o compositores que no están dentro de un género propiamente dicho y que versátilmente van y vienen, navegan entre unos y otros. En este caso voy a presentarles algo de un género que no es nuevo. El género es el nu jazz, que es un término que se acuñó sobre la década de los 90 para hablar de un estilo que mezcla elementos del jazz con otros como el funk, el soul, la electrónica y la cuestión de la improvisación. La banda que les invito a escuchar hoy es una banda británica que se llama Sons of Kemet, que desde hace ya algún tiempo han sido colocados como una de las mejores bandas de este género que les hablaba, del nu jazz. Su vocalista y también intérprete, Shabaka Hutchings, es uno de los, dicen, mejores cantantes de la escena musical británica de estos últimos años. Han grabado 4 discos. Y este disco que les voy a presentar hoy se llama Black to the Future y es su 4º disco. Dicen también que uno de sus anteriores discos, que se llamó Your Queen is a Reptile, es uno de los que se colocan casi al mismo nivel que aquel que escuchamos alguna vez, que se llama Epic, del saxofonista Kamasi Washington. La temática de este disco de Sons of Kemet, Black to the Future, tiene que ver con la ira y la frustración de lo que significa ser negro en el siglo XXI. Y aparecen en sus letras imágenes de la brutalidad policial, de los asesinatos a sangre fría, que aparecen como noticias en la televisión y donde las víctimas son negras. Hay acá música de ritmos y percusiones africanas y hay la utilización de vientos, tubas, saxos que suenan realmente muy pero muy bien. Hay algo de mezcla con lo que podría ser la música de Nigeria, que también en algún momento escuchamos en esta parte de Mundos Diferentes. Hicimos, ¿se acuerdan?, un pequeño bloquecito de 5 programas dedicados a la música de algunos países de África. Entonces acá hay algo de ese afrobeat de africano, nigeriano, algo de la música jamaiquina, que están acá presentes en una mezcla muy pero muy fluida. Les invito a que escuchemos a Sons of Kemet con esta canción de su último disco que se llama Black to the Future, y la canción es To Never Forget the Source. Thank you. Mundos diferentes. Anda mañachi en quichua significa préstame el camino. Durante estas 5 décadas han caminado al compás de sus composiciones desde la comunidad de Peguche, en la provincia de Imbabura, en Ecuador. José Luis Pichamba, músico del grupo desde sus inicios y actual director de Ñanda Mañachi, recuerda que antaño su actividad principal era la agricultura. En tiempos difíciles de sequía en los campos, el tejido y la artesanía era su segunda forma de sobrevivir. La música es una herencia de nuestros abuelos y nosotros la enseñamos a nuestros hijos. Nunca fue nuestra idea vivir de ella, pero el tiempo permitió, por medio de la música, conocer otros mundos y relacionarnos, expresa José. Los inicios del grupo están vinculados al etnomusicólogo francés Chopin Termes, quien arribó al país en 1971 en la época del Inti Raymi. Termes se encargó de reunir músicos de las comunidades para explorar ritmos. En 1973 contrajo matrimonio con Ermelinda Males, quien era integrante del grupo de danza india Muyacán. Para los pobladores andinos, la música es un elemento de resistencia que ha permitido a las culturas dominadas generar manifestaciones de independencia frente a la cultura dominante. De ahí que las culturas tradicionales encontraron en ella la forma para preservar su universo cultural y simbólico. Yucayacta, en quichua, quiere decir nuestra tierra, refleja el júbilo de los ritmos andinos y la historia del Ecuador, el antes y el después de la conquista. El género musical es el San Juan, o también llamado popular San Juanito autóctono, de los más difundidos y popularizados en el Ecuador. El San Juan es un baile tradicional, también perteneciente a la fiesta de San Juan en la provincia de Imbabura, nacido en la localidad de Yumán de Otavalo, que denota el sentimiento indígena ecuatoriano, con ritmos alegres y melodías melancólicas, en tonalidad menor, y es parte de las danzas religiosas de origen ceremonial ecuatoriano. Escucharemos a Ñanda Mañachi desde el CD Grandes Éxitos del Folclore, de la música tradicional de folclore del 2015, este San Juanito que antes habíamos mencionado, Yucayacta. Mundos diferentes.